Estamos con el último programa, te doy una canción de la temporada 2018, esperamos que la primera. Estamos con amigos y con amigas, con artistas, estamos con Lucas Magallán, estamos con Clementina Sivano, estamos con Leo Fabrizi, estamos con Fernando Cuello y recién hablábamos de la interpretación de la canción, estamos también con Irene Abreu. Habías elegido, te habíamos pedido algunos temas, habías elegido uno de una enorme autora y compositora. Sí, elegí un tema que, retomo lo que decía al principio sobre esta sensación a veces de estar viniendo de otro lugar. El tema se llama La extranjera, de Liliana Felipe. Pero un poco sintetiza muchas cosas también que se han hablado acá, porque está basado en un texto de Gabriela Mistral, que se llama La extranjera, y es una cosa interesante el enfoque que hace Liliana. Por supuesto, no tiene nada que ver, ni siquiera es el mismo texto. El poema de la poesía de Gabriela Mistral está escrita en tercera persona, y la canción de Liliana está escrita en primera persona. Y uno puede reinterpretar también cuando habla de esto. Más allá de que hay sensaciones que se pueden compartir, esta cuestión de vivir fuera del lugar de origen y lo que eso genera, yo creo que el ser extranjera no tiene que ver, o el ser extranjero no tiene que ver con dónde se ha nacido, sino que fundamentalmente tiene que ver con cuán parte uno se puede llegar a sentir del espacio en que habita o el espacio que transita. Y bueno, a veces uno se siente más en casa, en lugares donde están sus afectos, que en el suelo en que nació. Afortunadamente, en esta oportunidad no van a escuchar a Liliana Felipe, sino que van a escuchar un milagro. Hablo con dejos de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa a distancia. Tu vida también es mi país. Y si un día ves que voy a morir, préstame tu pecho, será noche tibia, y yo tendré por patria la almohada que me diste. Puede ser que muera así cantando bajito, o que me meta en un rinconcito, o que sienta como un frío de dos, pero no moriré extranjera de tus labios fuertes, pero no moriré extranjera de tus labios fuertes. Irene Abreu es quien acaban de escuchar haciendo esta canción de Liliana Felipe. Nos hemos dado una cantidad de lujos que podría seguir, yo les diría, un año exactamente igual de insoportable como este, después de este ratito ahí con ustedes, y uno se lo aguanta. Es difícil volver después de todas las cosas que han interpretado aquí al rol periodístico o de conducción de un programa. Por eso vamos a pedirle al maestro Van der Molle que nos ayude, así mientras nos vamos recomponiendo. Vamos a hablar de la letra, de las canciones, de los poemas, en una entrevista que le hicimos hace algunos meses, y de la canción. ¿Es lo mismo un poema cantado, es lo mismo que una letra para una canción. ¿Qué será para Jorge Vandermole? Hablabas del lenguaje, y parte del lenguaje de la canción es lo escrito, no me refiero a la música, sino a la letra, ¿no? ¿Qué es una letra? ¿Es lo mismo que un poema cantado? ¿Debe funcionar fuera del ámbito de la canción? ¿Un letrista es lo mismo que un poeta? ¿Cómo la ves? Mira, yo siento que hay un fenómeno poético en el lenguaje hablado, en el idioma, en el lenguaje verbal. Hay una poesía posible y hay una intuición poética en el uso del lenguaje. No me parece que la letra de una canción tenga el mismo estatuto que un poema. Uh-huh. Ni mejor ni peor, no los comparo. Claro. Son sencillamente cosas que se dan desde diferentes lugares. El lenguaje, la letra de la canción tiene una correlación con lo musical que el poema también tiene, pero se ajusta a otros códigos en todo caso. En todo caso, podría decirse que hay muchos elementos dentro de la rítmica y del diseño melódico y de la armonía que definen un poco y condicionan el modo en que se va dando ese lenguaje poético en las letras de las canciones. Pero no me parece que sea lo mismo un letrista que un poeta. De todas maneras, lo que sí creo es que hay poesías donde el voltaje poético es muy alto y otras en donde no existe, y lo mismo ocurre en las letras de las canciones. O sea que yo creo que la poesía es un elemento poderoso que se manifiesta en cualquiera de las dos, claro, en cualquiera de las dos expresiones, pero no se busca lo mismo. Hay en la letra de la canción un condicionamiento desde el lenguaje musical mucho más fuerte, ¿no? Jorge Vandermole, el tema está abierto, la mesa está predispuesta, es la segunda botella que descorchamos, así que hablemos de canciones, letras, poemas. Yo quería contar. Clementina Sivan habla. Hay una escritora argentina, cuentista, poeta, tremenda mujer, Laura de Betach, que es escritora también de historias, cuentos para infantiles, para la infancia. Fue censurada, su libro de cuentos fue censurado durante la dictadura en nuestro país. Y bueno, ella siempre siguió escribiendo y escribió un texto que es más bien teórico sobre la poesía. Y ella habla de algo que le llama vivir en poesía. Que vivir en poesía significaría esto de estar constantemente atentos al momento, a la vivencia poética, ¿no? Yo lo relaciono con las palabras de Vandermole porque siento que hay una cuestión en la vivencia, en lo cotidiano, que se puede escapar o no a nuestra percepción, a nuestros ojos, que tiene que ver con esto del momento poético, de la imagen poética, de la sensación, como quieran llamarlo, y que eso se traduce para mí como así como en un puentecito directo al acto de la canción, ya sea desde la escritura o desde la música, digamos. Hay algo que sucede, que a mí me gusta llamarlo eso, como un momento poético que te hace, de alguna forma, escribir, tararear, tocar, y creo que no hay, como dice Vandermole, pienso lo mismo, no hay supremacía tal vez de un lenguaje sobre el otro, sino que está esta constante, es una cuestión de que una cosa se nutre a la otra, y es una ida y vuelta. Uh-huh. Eso es lo que yo siento. Clementina Sivano habló recién. Estamos compartiendo la mesa con otros amigos y amigas que seguramente tengan opiniones al respecto. Sí, con respecto a lo que decían, voy a citar a quien le pone nombre a este programa, Silvio Rodríguez, ¿no? Quizás uno de los grandes trovadores que a mí me atrapó en la música de América Latina y me atrapó en la poesía. Y esa idea de que vos no sabés si estás escuchando poesía con música o música con poesía. Y me voy más allá, esta idea de que las artes se contaminan. Me voy al coterráneo de los compañeros, a Zitarrosa con Guitarra Negra. Que vos no sabés si es música, si es poesía, si es filosofía. Y yo creo que es todo, ¿no? Esta idea de, vuelvo a decir, lo separamos quizás porque necesitamos categorías de análisis para vivir. El ser humano trata de entender algo en el mundo. y en la intención de entender empieza a separar, pero creo que son cosas inseparables. Leonardo Fabrizi, recién. Yo creo que son inseparables siempre y cuando no se limiten. A veces pasa que las poesías se ven tremendamente limitadas por la música, que en algunos casos es un cajoncito que te obliga a cortar alguna sílaba, y al revés también. A veces las músicas se ven severamente perjudicadas por las poesías. Entonces, lo que yo puedo decir es también citando a Silvio. Es el equilibrio, ¿no? Quien agarre una guitarra o quien escriba una poesía, o agarre una guitarra o cualquier instrumento para hacer música, tiene que buscar ese equilibrio. No ir cortándole los brazos a la música o a la poesía, porque hace una macana enorme. Así que ese equilibrio es el trabajo de toda una vida, que este hombre acá, Fandermole, no lo vamos a discutir. recrea, no tenemos autoridad recrea moral. Para recrea decir. También en 50 palabras. Fernando Cuello, recién. ¿Alguna otra opinión sobre...? Está todo dicho. Bueno, nos quedan unos minutos de vida por el 2018, antes de seguir celebrando y esperando cosas buenas para el año siguiente, por lo menos a este programa, ¿sí? Ya te doy una canción. Son minutos sobre los cuales yo no pienso intervenir en demasía, y me gustaría que ustedes le lleven unos esos minutos de la panadería, de las noches de la panadería, al mundo que nos escucha a través de distintos lugares. Así que estamos con Fernando Cuello, con Irene Abreu, con Leo Fabrizi, con Clementina Sivano y con Lucas Magallán, con Fer Alarcón en la operación y con Astor Vitali en la conducción, intentando que no haya ningún tipo de frontera, ni de géneros, ni de países, ni de entre oyentes, oyentas y estudios de radio, sino siendo simplemente aire. Voy a ir a mis raíces orientales, a las milongas que escuché toda la vida. Los hilos de mi vida se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero no tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primavera y canto. Amigos y mujeres se van marchando, a lo largo del viaje se va marchando, con la alegría roja que me da el vino, engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario rodeado de los amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros, mi vida, mi alma. Mientras una guitarra vaya sonando, buscando de una milonga o algún buen tango, de garganta caída van muchos años, sin otras pretensiones, hoy canto. Sobre un escenario rodeado de los amigos, lograr que lleves en los labios el

hacia el mundo, y obviamente mucho de ello también es Leo Fabrizi, a quien no le avisamos nada y le estamos abriendo las puertas, las ventanas de las casas de nuestros oyentes, para que ellos abran sus oídos. Dale, te ayudamos todos. Si me ayudan. La calle superraya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver. La calle superraya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel bar. Se llama soledad, se llama soledad, pidiendo para entrar, pidiendo para entrar. Ya no se apretarán tus lágrimas. Cambiaste de sacón. Nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, pero un día nos encontraremos. Aprenderemos que no hay ningún rincón atracadero disolver en su escondite. El tiempo está después. Esto fue Te doy una canción, un programa de esto, de música, de ideas, de sentimientos y de humanidad. Hasta el año que viene, muchas gracias por estar aquí, es el mejor cierre. Queremos ser libres, por el momento somos aire. Se va tu programa, se va. Nuevamente llegó el instante final. Adiós, simplemente un adiós. Y el aroma jazmín de este canto sin fin. Esta manga de mocoso corrotosos, pelilargos y peligrosos, borrachines de verano y primavera, un mal ejemplo para cualquiera. Esta manga de mocosos engreídos, que se creen buenos porque meten ruido. Esta horda de beduinos y camellos, con tan raro sentido de lo bello, con tan raro sentido, se va. drama se va, nuevamente llevó el instante final.